este peligroso agitador. En cada esquina, en cada plaza, lo podemos encontrar. Cuidado con este peligroso agitador. Manipulará tu mente, manipulará tu fe. Lo debemos detener. Peligroso agitador.